Muy bien, vamos a establecer comunicación telefónica con la ciudad de Vialemacé. Como informábamos hace instante, la asamblea vecinal de Vialemacé, la asamblea ambiental, ha presentado denuncia penal a concejales e intendentes que firmaron la factibilidad de uso de suelo para la autovía de Punilla. Ya estamos en comunicación con Guillermo. Estimado Guillermo, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? Para que nos cuentes brevemente, cuál es el argumento, la razón con la que de alguna manera se sustenta esta denuncia penal realizada a las autoridades de Vialemacé en el marco de la discusión por la autovía de Punilla. Bueno, la denuncia tiene que ver con lo que sucedió en febrero en Vialemacé, en el Consejo Deliberante, fue la aprobación por ordenanza de la factibilidad y uso conforme de suelo para la realización de la obra de autovía de Punilla, que fue una factibilidad que se aprobó por una ordenanza por el Consejo Deliberante y luego fue promulgada por el intendente. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con solicitar que la justicia investigue el modo en que los funcionarios otorgaron esa factibilidad. Y los dos elementos importantes de esa denuncia son, primero, que se violó la ley 7.343, que pide que cualquier factibilidad de localización tenga una opinión fundada. Es decir, que si un municipio, por ejemplo, va a otorgar factibilidad para una obra para que sea incluida en un estudio de impacto ambiental, esa factibilidad tiene que tener una opinión fundada y no ser solamente una frase que dice hola, soy funcionario, doy la factibilidad, sino que tiene que opinar sobre esa factibilidad. Por un lado, después te voy a contar más sobre ese aspecto, pero por otro lado, la segunda pata es investigar por qué la sesión del Consejo Deliberante fue una sesión secreta, porque por ley, por la ley de municipios, las sesiones del Consejo Deliberante deben ser públicas. Entonces, no solamente esa sesión del Consejo Deliberante fue secreta, sino que también lo que decimos en la denuncia fue que desde hace casi un año, desde agosto del año 2020, tomando como justificación la situación sanitaria, venimos desde hace meses con sesiones secretas del Consejo Deliberante, es decir, que no hay ni grabación ni difusión por internet, tampoco hay presencia de la prensa y obviamente no hay presencia del público, o sea que las sesiones se hacen de manera totalmente secreta desde hace varios meses sin que haya una justificación real, ya que en otros municipios, como por ejemplo Cosquín, las sesiones del Consejo se hacen online por Zoom, pero con la difusión en vivo por YouTube, que queda archivada. Bueno, entonces la denuncia que ingresamos hace unos días a la Fiscalía de Cosquín tiene que ver con esas dos cosas. Uno es la falta de opinión fundada y dos, que la sesión fue secreta. Estimado Guillermo, sí, termina la idea, sí. No, iba a profundizar sobre la falta de opinión fundada en el texto de la ordenanza, porque primero, esa ordenanza, no tuvimos acceso a esa ordenanza, porque te cuento que en Vialemacé los boletines oficiales salen con una demora de 6 meses. Pero cuando se hizo la audiencia pública sobre la autovía, se publicaron los anexos del estudio de impacto ambiental y ahí estuvieron las factibilidades de los distintos municipios. Ahí pudimos ver bien el contenido de la factibilidad, y la factibilidad se acompaña con un texto, los famosos vistos y considerando que hay en cualquier ordenanza, pero en este caso son importantes, son particularmente importantes, y vimos que, por ejemplo, era el mismo texto que en la comunidad de San Roque. O sea, no fue un texto redactado por los mismos concejales, sino que fue un texto que les bajaron para que lo aprueben así nomás. De hecho, entre paréntesis, fue una sesión de consejo sobre tablas, o sea que el proyecto bajó del ejecutivo, no hubo trabajo en comisión y se aprobó así en el momento. Pero además de que el texto era igual o casi igual que el texto de la Comuna San Roque, además dentro de ese texto hay párrafos que están copiados desde la web. Hemos encontrado una página web de una consultora española de ingeniería que hace estudios de impactos ambientales y donde salen un par de párrafos que están ahí en la factibilidad. Si uno lee todo el texto de la factibilidad, es un texto muy genérico que no explica, que ni siquiera tiene un punto de vista local, que no fue escrito por gente de una localidad que trata de explicar por qué le conviene a esta localidad aprobar o dar factibilidad de uso de suelo a una obra, sino que es muy general y se queda un poco lo que escuchamos ya en el 2018 y en la audiencia también de parte de los funcionarios, que es un planteo general del problema que se supone que se resuelva, pero sin explicar por qué esa obra conviene al municipio de Vielemase, por encima de otras posibilidades, ¿no? Y por otro lado también contiene errores esa factibilidad. Por ejemplo, la lista de zonas por donde pasa la traza no es correcta. Hay un error ahí obvio que es sorprendente que los concejales y el intendente no se hayan dado cuenta, pero por ejemplo dicen que la autovía va a pasar por la zona 1 del municipio. Y la zona 1 es la zona, bueno, donde se paga mayor tasa municipal, pero ¿por qué? Porque es la zona más céntrica, donde están todos los negocios, donde está el municipio, donde está el edificio municipal. Esa zona está al este de la ruta, mientras que la autovía se va a desarrollar al oeste de la ruta. O sea que los concejales firmaron una factibilidad con los errores incluidos, digamos, ¿no? Así que tenemos un texto genérico. Podemos mostrar que la mayoría de los párrafos tienen otra fuente, y el único párrafo que es específico a Vielemase tiene un error. Así que con eso decimos que no es una opinión fundada, que es un texto genérico. Guillermo, en primer lugar preguntarle si ya acusaron recibo de la misma fiscalía, si tuvieron alguna respuesta o cuándo creen que debería expedirse, pronunciarse sobre este punto la fiscalía de Cosquín. Y en segundo lugar preguntarles si... ¿qué plan B tienen en este marco, en esta debacle institucional que mencionás? La lista de irregularidades son muchas, las venimos mencionando hace rato, ya pasó con la línea de alta tensión en el Suncho Huaico. En caso de que la justicia no responda, hasta el momento por este mismo proyecto de autovía hay diferentes amparos presentados, hay denuncias penales, inclusive al propio Marcelo Oliva. Hasta ahora ninguna acción judicial prosperó. De alguna manera esta obra, será por su carácter estratégico, económico, tiene un guiño por parte de la justicia y de la provincia de Córdoba que les permite avanzar hasta ahora. Y si hubieran tenido que atener consecuencias a las irregularidades, la justicia ya debería haber suspendido este proyecto hace rato. ¿Cuál sería la alternativa en caso de que la justicia continúe sin atender estos aspectos que ustedes mencionan? Bien, ahí te voy a contestar en el orden. Primero, la fiscalía, hemos ingresado la denuncia hace unos días. No hay un tiempo fijo para que te contesten, entonces eso lo vamos a ver adelante. Luego, la línea de alta tensión, también lo mencionamos en la denuncia y también solicitamos que se investigue, porque también esa factibilidad, en este caso es peor porque nunca se hizo pública. O sea, es un documento que existe pero que no se entregó a los vecinos cuando en su época pidieron toda la documentación. Bien, y la tercera pregunta que me hiciste fue, ¿qué pasa? O sea, digamos, probablemente no va a funcionar, en el sentido de que no va a desembocar en una condena, qué sé yo. Está bien, pero nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, porque esa denuncia la hacemos vecinos de Vielemase, y el enfoque de esa denuncia tiene que ver muy precisamente con las leyes que tienen que ver con el municipio. Hacemos esa denuncia para dejar por escrito y para involucrar a la justicia con el asunto de que obviamente se violaron leyes que tienen que ver con el funcionamiento del municipio y fueron violadas por los funcionarios. Después quedará en la justicia determinar si eso constituye un abuso de autoridad u otra figura penal, ¿no? Pero nosotros hacemos lo que sentimos que tenemos que hacer, que es no solamente hacer un reclamo verbal, sino que ponerlo por escrito y entregarlo a la justicia, sin tener demasiadas esperanzas, como vos decís bien, sobre lo que va a pasar realmente a nivel judicial. Pero nos comprometemos, eso te quiero decir. Entonces, no. Y segunda cosa, una cosa muy importante también, esa denuncia no apunta a, como decíate, a anular la factibilidad de la autoría. Es una denuncia contra los funcionarios. Es decir, lo que se denuncia es el comportamiento de los funcionarios. Si la denuncia prospera de alguna manera, no significa que la factibilidad se va a desactivar, a cancelar, digamos. Eso va por otro camino, ¿sí? Eso hay que entender que es más una manera de llamar la atención y denunciar un comportamiento de funcionario que no cumplieron con la ley y con cosas bastante obvias de la democracia, que es la publicidad de los actos del gobierno. Guillermo, no sé si ustedes están al tanto, pero con esa misma modalidad se aprobaron los usos de suelos en el resto de las localidades de Punilla. No sé si esto se podrá llegar a replicar en otras asambleas. ¿Cómo impacta en otras localidades donde tampoco se publicaron los actos de gobierno ni la información, y en algunos casos se aprobó el uso de suelo sin siquiera tratarse en los consejos deliberantes? Bueno, en ese caso, sí, como vimos en el estudio de impacto ambiental, son varias las localidades que también, que incluso la denuncia sería más fácil de hacer para ellas, porque directamente se hizo sin pasar por el consejo deliberante, punto uno, y punto dos, la factibilidad en sí, redactada por los intendentes, no dice absolutamente nada, o sea que es más fácil hacer el argumento de que no contienen una opinión fundada. Entonces, de la misma manera, pero con un argumento un poco distinto, porque ahí directamente no pasó por el consejo deliberante, mientras debe, esas localidades, o sea, esos vecinos, pueden denunciar también a sus respectivos intendentes que hayan hecho la factibilidad. Y en el caso de San Roque, ahí es un caso más similar al de Vialemacé. Bueno, es una comuna, así que no tiene consejo deliberante, pero la comisión hizo una factibilidad con el mismo texto que Vialemacé. Entonces, un texto genérico que también tiene cosas extrañas ese texto, porque fíjate, bueno, después vamos a dar a conocer un análisis en estos días, vamos a publicar el texto de la factibilidad y vamos a mostrar exactamente de dónde viene cada párrafo. Es raro porque esa factibilidad dice que la traza actual de la autovía es la mejor porque es la que fue seleccionada entre las 6 alternativas. Y si vos te acordás, en realidad, esa historia de 6 alternativas, eso fue en el 2018. Esta autovía por el oeste, tal como atraviesa Vialemacé, es una alternativa nueva. Entonces, poner este tipo de argumentos no tiene ningún sentido. Pero sí, para volver a lo que decís, sí, totalmente. Por lo que vemos en el estudio de impacto ambiental, yo creo que todas esas factibilidades son denunciables. Y de manera más general, si vos te fijas en otros proyectos que hay en la provincia, pasa lo mismo. Lo que va a pasar en la zona de la variante para evitar Altagracia, Anisacate, también las factibilidades son el intendente que redacta una nota que dice otorgo factibilidad y listo. Y por ley no es así. Entonces hay que repensar eso y realmente volver a poner en el centro de la, digamos, del paisaje la competencia territorial de los municipios. Qué injusticia, estimado Guillón, que los intendentes que tantos papeles le exigen a cualquier comerciante que quiere vender algo, tiene que presentar una habilitación municipal, planos del local donde va a habilitar, medidas sanitarias, tiene que tener matafuegos, salida de emergencia, todas las exigencias que el municipio te pone para construir, por ejemplo, una casa. Si vas a hacer una obra, tenés que tener planos aprobados, explicar, bueno, los requisitos, la burocracia. Y sin embargo, para firmar una factibilidad de uso de suelo, para entregar el territorio ancestral del municipio para que pasen con una mega obra, no necesitan nada, meten un gancho en un papel y listo. Sí, totalmente. O sea, se hace todo para cumplirlo con lo mínimo de la ley, pero bueno, sin ninguna ganas de digamos, claramente, bueno, ahí no podemos ponernos a, no sé, especular o por qué se comportaron así esos concejales, por qué salió por unanimidad. Es extraño, pero bueno, eso lo justificarán cada uno si tiene ganas de expresarse públicamente, cosa que no hicieron en 4 meses. Es increíble, pero sí, es tal como lo describís, Juan. Estimado Guillermo, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, no, gracias a vos, Juan, y bueno, a la audiencia y a Radio Panamericana por el espacio. Muchas gracias.